más. Dice: si hay amor, que puede salir mal. Si ni las peores tormentas pudieron frenar, nuestro amor le salió a batallar. Y hasta hoy no han podido ganar. Fuimos dos cuando todo estuvo mal. Y seguimos siendo dos ahora que empezó a mejorar. Y por eso me quiero quedar caminando juntos a la paz. Siempre fuimos tú y yo, dos locos puestos para la guerra. Y ahora somos tú y yo, enamorados de la primavera. Siempre fuimos tú y yo, haciendo que valga la pena. Y ahora somos tú y yo, con nuestra foto puesta en la nevera. Sí, sí, no hay más. Que tuvo difícil, sé que pudimos llegar a un lugar donde siempre quisimos estar. Quizá lo más complicado fue verte cuando la lluvia apagó la luz. Yo muerto de miedo y tú siendo tan tú. Siempre fuimos tú y yo, dos locos puestos para la guerra. Y ahora somos tú y yo, enamorados de la primavera.